en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos en este punto y círculo comunicacional especial desde este encuentro regional para la comunicación popular y alternativa, bueno, que propone el Frente Patriótico Hugo Chávez. Estamos dialogando en este momento con el compañero integrante, promotor de esta iniciativa de aglutinamiento de las fuerzas comunicacionales en el Táchira y a nivel nacional también. Hemos sabido de activaciones que lamentablemente no hemos podido participar, pero a nivel nacional con comunicadoras, con comunicadores de otros estados. Ricardo Roy, buenos días, bienvenido a Web Radio CDP La Biglietti. Sí, buenos días, Víctor. Un saludo bolivariano a ustedes, a ti, siempre consecuente, bueno, y a todos los escuchas de tu programa, ¿no? Del programa y la red que tienen. Sí, efectivamente nos encontramos hoy en la ciudad de San Cristóbal, aquí en Táchira, en la sede de CAN TV, donde, por cierto, se ha convertido, tú lo sabes, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, una institución dada en sus espacios abierta a todo este tipo de actividades de intercambio revolucionario, de pensamiento bolivariano, la profundización de nuestros valores, nuestros principios. Y Táchira creo que fue pionera en ese asunto, ¿no? Ahí con el camarada Héctor Martínez. En cuanto al evento, es un evento que digamos, es una iniciativa de nuestro colectivo, el colectivo Luis Paulino Salinas, que al mismo tiempo hace vida política y apoya a todo lo que es la construcción del Frente Patriótico Hugo Chávez, que se viene desarrollando a nivel nacional, como es sabido por la opinión pública, ¿no? En Táchira estamos construyendo este, digamos, lo que sería el capítulo Táchira del Frente Patriótico Hugo Chávez. El colectivo Luis Paulino Salinas, Víctor, tú lo conoces porque de hace años venimos manejando el tema de la defensa integral de la nación. Es parte de lo que, de nuestra fundamentación ideológica que permitió la conformación de este colectivo, en el cual al frente está como coordinador general el compañero Héctor Martínez. Bueno, nosotros ante esta iniciativa, al mismo tiempo del frente, de ir convocando a los comunicadores alternativos y los comunicadores populares, quisimos dar un paso en cuanto a colocarle un sello en lo que se refiere al tema de la defensa integral de la nación. Nosotros estamos en este momento en guerra, en una guerra de cuarta y quinta generación, como lo llama el imperio. Y nosotros creemos que es importantísimo dar un paso para empezar, digamos, a recordar, a concientizar, a confrontarnos en ese ámbito, es decir, en la defensa integral de la nación. Pues, cuando hace pocos días, nuevamente, el señor del imperio vuelve a recapitular en cuanto a ese maldito decreto de que son una amenaza, entonces nosotros sabemos que ahí hay un planteamiento de guerra, escondido, pero hay un planteamiento de guerra. Y nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar preparados, no solamente enarbolando banderas, principios, valores, sino también hay que estar preparados en lo que pudiera ser la acción. Y creemos que la parte comunicacional, sobre todo la parte comunicacional popular y alternativa, es clave, como lo fue en el golpe y como fue en el 11 de abril. Ricardo, se ha dicho reiteradas veces, y no por reiterado deja de ser, de tener cierta dosis de verdad, en el tema de los intentos de organización y consolidación del poder popular comunicacional. Varios han sido los intentos, varios han sido las acciones que se han emprendido en esa materia. ¿Cuál crees tú que son los elementos que generan ese proceso cíclico, digamos así, de que estamos en proceso de construcción permanente, pero que no termina de cuajar la idea de un sistema realmente comunicacional que nos atine y nos arrope a todos? Sí, nosotros estamos conteste con esa apreciación, la hemos conversado en otras oportunidades. No ha sido fácil, porque no es fácil construir un socialismo bolivariano en estos momentos en una nación cuyas reservas petroleras son las más grandes del mundo, cuya reserva de gas son quizás entre las tres primeras reservas del mundo, nuestras reservas hídricas, nuestras reservas mineras. Entonces, eso nos da a nosotros una característica como un poco especial, ¿no? Como un poco especial. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En que creo que nos manejamos y nos regodeamos un poco en la comodidad, Víctor. Somos cómodos ante cosas. Somos cómodos porque en algunos compañeros, bueno, han recibido de repente, no sé, una concesión, han recibido un vehículo, están recibiendo algunos aportes. Entonces, eso prácticamente estanca a la creación de ese sistema. Porque no hay realmente una necesidad que coadyuve al fortalecimiento como tal. Es decir, una debacle, pues. Se formó un peo, como decir, en el golpe de Estado, ahí nos activamos todo. Todo el sector comunicacional popular y alternativo. Frente a la amenaza. Frente a la amenaza, exacto. Uh-huh. Cuando la amenaza la tuvimos y se ejecutó, porque dejó de ser amenaza, se convirtió en una acción. Entonces, bueno, nos activamos. Ahora, hay una lectura también ahí. No es menos cierto también que la Revolución Bolivariana estaba en amenaza permanente. Constante. Lo que quizás surge es que baja la tensión de esa amenaza y uno piensa que la amenaza desapareció, pero la amenaza está latente. Justamente, en parte, es nuestro aporte en este evento. Uh-huh. Para recordarnos que cuando nosotros creemos que el monstruo del imperio con sus 7000 cabezas están ahí como echados, adormecidos, en verdad lo que se está trabajando es carcomiendo todas las entrañas. Uh-huh. ¿De qué manera? Bueno, en las nuevas teorías militares y las nuevas doctrinas militares, sobre todo imperialistas, ahí sabemos que no vamos a confrontar, salvo que sea, bueno, dirán ellos, ¿no? Salvo que sea lo más necesario utilizar la fuerza militar como tal. Entonces, aquí se está trabajando en esa guerra cuarta y quinta generación a otro nivel. Estamos hablando de que en la parte, en la neurociencia incluso, y en lo que llaman la neurocultura, es decir, aprovechar hacia la parte cultural, quebrar es valores y principios, e ir a provocar la confrontación interna en los espacios que se quieren conquistar. ¿Esto qué significa? En la práctica, para nosotros, por lo menos para el colectivo Luis Paulino Salinas, no necesariamente para todos los presentes aquí y en otras partes, en que el poder popular, incluyéndonos nosotros los comunicadores populares y alternativos, estamos como en el medio ante un enemigo externo totalmente y claramente identificado, que es el imperio, no solamente el imperio norteamericano, sino también parte de esa cantidad de países con tendencia imperialista europea, que se han unido y vienen y quieren venir por nuestros recursos como tal. Y la otra, ese es el enemigo externo totalmente identificado. Pero también lo sabemos que tenemos un enemigo interno. Uh-huh. Y esa es parte de las mil cabezas de ese enemigo externo. Entonces nosotros estamos como casi entrampados entre un enemigo externo totalmente identificado y un enemigo interno. ¿Quiénes son nuestros enemigos internos? Ah, bueno, el caso de la impunidad, de la maldita impunidad, la corrupción, los malos manejos, la falta de planificación de un grupo de funcionarios, de un grupo de personas que ocupan cargos de alto nivel político incluso, de alto nivel militar, como hemos visto, y eso es lo que afecta. Entonces, ante esas amenazas ciertas hacia nuestro desarrollo económico sustentable, hasta nuestro desarrollo integral como nación en todos sus recursos, tenemos estas amenazas. Y ante eso, debemos nosotros invocar, como lo estamos haciendo y como siempre lo hemos hecho, primero el preámbulo de la Constitución, que dice en una de sus partes, bueno, la construcción de una sociedad participativa y protagónica. Es decir, no podemos nosotros, bueno, sentarnos y, bueno, a ver cómo pasa y dejarle el tema de la amenaza al sector militar. No, porque la Constitución del 99, en el 326 ahora, habla de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Una amenaza que no solamente está circunscrita al territorio venezolano. Hemos visto, y no sé si está dentro de los planes de este encuentro, tener también una manifestación en carácter internacionalista que caracteriza a la Revolución Bolivariana también y ha sostenido a la Revolución Bolivariana en la solidaridad internacional. Esa solidaridad internacional que ha venido siendo amenazada por estos asesinatos selectivos y también lo que tiene que ver con la arremetida de factores de la derecha endógena contra diferentes, por ejemplo, ahora en Argentina, nuevamente contra los medios alternativos, ahora con Macri en el gobierno, la comunidad mapuche en Chile y todo lo que tiene que ver con la parte de las transnacionales invadiendo los territorios mapuches, el tema del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, lo que ha pasado con compañeros también en Colombia y aquí mismo en Venezuela, aquí mismo en Táchira, por ejemplo, que tenemos lamentablemente que lamentar un ejemplo de asesinato selectivo por lo más reciente. Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta los movimientos populares comunicacionales en torno a esta amenaza internacional que se cierne contra América Latina? Inclusive ahora estamos viviendo lo que está pasando en Brasil, donde hay una gran movilización en respaldo a Dilma, pero también hay una gran movilización que busca quitarle los derechos adquiridos al pueblo brasileño. Claro. Fíjate tú, nosotros, me atrevería a hablar de lo micro a lo macro, vamos a decir así, ¿no? Desde el Táchira, para nosotros es un estado dentro del espacio geopolítico, geográfico, geopolítico, de Venezuela. Se sabe que gozamos de una serie de ventajas, de prerrogativas, que nos permite a nosotros mostrarnos con una gran potencialidad, pero al mismo tiempo con unas grandes debilidades. Es decir, sobre todo el tema de la frontera, ¿no? Una amplísima frontera de salida al Mar Caribe, nada más y nada menos, y una amplísima frontera hacia los países hermanos hacia el sur, ¿no? Siendo nosotros el norte del sur, vamos a decir así, ¿no? Ahora, dentro de ese contexto geopolítico, el Táchira obviamente es un forma parte estratégica de justamente una cantidad de acciones que de amenazas se convirtieron en acciones. Por ejemplo, el tema del contrabando. Si nosotros vemos la amenaza cierta no desde el punto de vista militar, sino cuando vemos, por ejemplo, el gran nivel de contrabando y los que pudiesen estar involucrados, ahí hay una seria amenaza para lo que sería el desarrollo integral de la nación en el tema alimentario. Sobre todo con unas políticas de subsidio y de acompañamiento al tema alimentario, por lo menos, ¿no? Como política de Estado socialista, revolucionaria, bolivariana. Entonces, el tema del paramilitarismo, que el Táchira prácticamente ha sido una puerta de entrada de esos crímenes atroces que nunca y nunca habían existido, porque no es cultura de, digamos, de los niveles criminales que aquí se suscitaban hasta hace poco tiempo. Es decir, podemos hablar de una serie de temas en cuanto a Venezuela y en cuanto al Táchira específicamente. Y creo que por eso nos corresponde a nosotros en el Táchira, bueno, dar un paso, uno, dos, tres, cuatro pasos adelante. Porque al mismo tiempo entonces quebrar la voluntad, los principios, quebrar la revolución en Venezuela, se supone que eso debe incidir de manera contundente en los otros hermanos países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Entonces, creemos que es así y el imperio lo tiene totalmente identificado. Ricardo, estamos dialogando con Ricardo Roy aquí en Punto y Círculo Comunicacional en la web radio La Biglietti. No podemos dejar de tocar el tema del revocatorio que plantea la oposición aquí en Venezuela. ¿Cuáles serían las estrategias de la comunicación popular y de la revolución bolivariana para transformar nuevamente este revocatorio en un reafirmatorio en el caso de que se aprueben las firmas, se consigan las firmas y se convoque a un plebiscito de revocatorio? Bueno, fíjate tú, nosotros en esta actividad No quisimos solamente abordar el tema de la importancia de la comunicación popular y alternativa en el marco de la defensa integral de la nación, sino que hemos ido más allá, Víctor, y eso va a ser una novedad aquí al auditorio. Nosotros estamos impulsando a través de una iniciativa del compañero, el profesor, el intelectual, profesor José San Ros, que por cierto es miembro honorario del colectivo Luis Paulino Salinas, estamos impulsando desde Mérida. Se creó un manifiesto que se llama Manifiesto al Congreso de la Patria. Eso ya fue discutido en Mérida hace 2, 3, 4 días, se está discutiendo hoy, creo que en Trujillo, y Táchira hoy se va a presentar ese manifiesto. ¿Qué es ese manifiesto? Bueno, nosotros estamos convencidos, Víctor, y a la audiencia que nos escucha, en que no están dadas las condiciones para ir a nuevas elecciones. Tenemos un enemigo que es el imperio y que está empeñado de llevarnos una especie de trampa electoral en el cual nosotros no vamos a prestarnos. Ese no va a ser nuestro planteamiento. Se abrirá un día, es la propuesta que vamos a hacer hoy acá, un día de debate intenso. Casi prácticamente fue tan duro ese debate en Mérida porque había gente que nos llamaba anarquista, que nos llamaba divisionista, falta de conciencia, pero hay un grupo en donde decía sí. Y el profesor San Ros, fíjate tú, dentro de ese concepto, de ese manifiesto al plan al Congreso de la Patria, que habla de la no ir a más elecciones mientras este señor del imperio no deje de respetar a nuestra patria. A nuestra patria y con todos los gallos que están allá. Él va más allá. San Ros decía, inclusive nos criticaba o nos critica a todo aquel que viene diciendo con la etiqueta Obama, deroga tu decreto ya. No. Dice San Ros, ¿no? El pensador, dice, ¿qué vamos nosotros a pedirle a unos tipos que deroguen un decreto en el cual no creen? O sea, no creen que van a derogar, pues, porque tienen esa visión imperialista de conquistadores. Entonces, es decirle como un drogadicto, coño, no te drogues más, si sabemos que lo va a hacer en la medida que no vaya cambiando. Entonces, perdemos el tiempo, nos ponemos en la agenda de ello, manifiesta el profesor San Ros. Y él decía, y él propone, y mucho más allá, diciéndole que vamos a más bien hacer una etiqueta que diga Obama, métete, el Obama, el decreto de amenaza, métetelo por el culo. Y nosotros nos estamos diciendo, coño, no, por favor, no me toque, no somos una amenaza, no tengo que darle explicación a un coño. ¿Somos una amenaza? Sí, para el imperio somos una amenaza. ¿Eh? Pero entonces no decide derogar el decreto porque no lo va a derogar, porque es una vaina mediática mundial. Nosotros lo que debemos decir también en respuesta, una sola respuesta, mira, métete tu decreto por el culo. Ese es el planteamiento, más o menos ahí, ¿no? Entonces, ¿es fuerte? Claro que es fuerte, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que los marines lleguen aquí, porque también hay otra cosa, que nosotros tenemos un grupo de miserables venezolanos y venezolanas que rezan, se van a las iglesias, rezan literalmente, invocan, imploran en que los gringos vengan y nos invadan. ¿Eh? Para entonces después, con esas invasiones, todo lo que viene, lo que son las violaciones a nuestras mujeres, entregarles a nuestras mujeres, a los gringos y a los imperios, para que les siembren en sus vientres la deshonra de esos rezos que hacen en esas casas religiosas, por ejemplo. Entonces, el manifiesto habla un poco de eso. No vamos a ir a más elecciones porque no vamos a entregarle la patria y la revolución a nadie. No nos interesa. ¿Y partiendo de qué? Partiendo en que esta gente, estos miserables de la derecha, aquí y afuera, nunca han reconocido ninguna de las elecciones en las cuales nosotros hemos ganado. Uh-huh. Ninguna. Entonces, inclusive a costa de vidas humanas. Inclusive a costa de vidas humanas, porque eso no les importa a ellos. Bueno, si van a entregarle a nuestras mujeres para que los gringos las violen y les siembren la deshonra, ¿qué coño le importa a ellos? Si de repente nunca reconocieron al presidente Chávez, como todos lo sabemos. Nunca reconocieron al presidente Maduro, como tú lo sabes. Nunca reconocieron ningún liderazgo. Se burlan de nuestra gente. Y bueno, entonces vamos a ponerlo en el mismo escenario, pues. No más elecciones, y eso es lo que nosotros vamos a plantear. Pero eso creo que va a ser a finales de mayo, donde va a estar presente el profesor Sam Ross, el profesor Luis Benavides, también, que viene que está dentro de ese grupo que impulsa a nivel nacional. Y bueno, y Táchira se convertirá en un estado que también se va a sumar de acuerdo a las organizaciones que habían tenga. El colectivo Luis Paulino Salinas asumió la responsabilidad de presentar el documento y de iniciar ese debate y buscar quiénes vamos a suscribir ese gran documento, que es un documento unionista que resalta nuestros valores y principios bolivarianos. La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. En el marco del Encuentro Regional para la Comunicación Popular y Alternativa, también dialogamos para Punto y Círculo Comunicacional de la web radio CDP La Biglietti con un grupo de estudiantes que estaban presentes en este conversatorio, en este encuentro de comunicación. Una de las compañeras presentes nos dijo lo siguiente. Eliana, dentro de lo que es la convocatoria para este Encuentro Regional de Comunicación de Comunicadoras y Comunicadores, también obviamente los estudiantes tienen una importancia preponderante en lo que tiene que ver con la consolidación de la comunicación dentro de lo que son no solamente los ambientes estudiantiles, sino también los ambientes de activación social en sus diferentes órdenes. ¿Cuál es la importancia que tú como estudiante, como joven mujer estudiante también y militante comprometida con lo que tiene que ver con la construcción del proceso bolivariano, le das a este tipo de encuentro para consolidar los intercambios de las propuestas en torno a la defensa integral de la nación bolivariana? Bueno, nosotros como estudiantes universitarios aquí en Venezuela y en el Táchira, nosotros vemos una gran importancia a estos encuentros regionales de comunicación, porque nosotros como estudiantes, nosotros nos enfocamos mucho en esto, lo que es la comunicación, las redes sociales, la televisión. Ahí es donde nosotros vemos el impacto de las informaciones que muchas veces los estudiantes reciben. Bueno, que hay mucha guerra mediática, entonces nosotros deberíamos de contrarrestar esa guerra mediática que hay en contra del gobierno y en contra de muchas políticas del gobierno bolivariano, para tratar de nosotros como estudiantes asistir a las emisoras o nosotros con nuestras redes sociales, el Twitter, contrarrestar esa problemática que hay de la guerra de comunicaciones, donde nosotros siempre nos han dado informaciones que de repente vienen de otros países, con imágenes de otros países, de guerras o de violaciones hacia los estudiantes, cuando aquí en Venezuela no han ocurrido. Sí, sabemos que aquí hemos tenido guarimba y que la guardia tiene que tratar de evitar eso, pero nosotros aquí sabemos que siempre los estudiantes nos han respetado nuestros derechos. Y bueno, nosotros vemos que esto es súper importante porque ahorita todo se basa en la comunicación. Todo, la guerra mediática que nos tienen a nosotros aquí en Venezuela es muy fuerte. Y entonces, bueno, los medios de comunicación son los nuestros, los del pueblo, son los que deben de tratar de contrarrestar toda esa mala información que influye mucho en los estudiantes de los liceos y de las universidades y en general en la comunidad. A nivel continental hay muchos movimientos estudiantiles que están activados en este momento. Hemos visto, por ejemplo, en Paraguay que han ocasionado la destitución de ministras de educación, por ejemplo, en Argentina que siguen luchando en algunos municipios con el tema del boleto gratuito estudiantil. ¿Cuál es el mensaje que desde Venezuela los estudiantes, las estudiantes venezolanas le dan a estos compañeros y estas compañeras que continúan en lucha en Paraguay, en Argentina, en Chile, en la misma Colombia, la vecina Colombia, luchando por los derechos que pretenden adquirir y que en Venezuela son derechos adquiridos por el estudiantado venezolano? Bueno, eso es una lucha que se viene llevando por años en distintos países. Nosotros desde aquí de Venezuela les decimos, bueno, que sigan luchando. Nosotros aquí, a pesar de que ya nosotros hemos luchado por nuestro pasaje estudiantil, que tenemos la tarjeta inteligente del pasaje, que todavía es una lucha porque las grandes empresas de transporte a veces nosotros no nos quieren recibir la tarjeta o nos obligan a que no sirve la máquina. Nosotros seguimos en la lucha. Bueno, le decimos a aquellos estudiantes que están en otros países que también sigan en la lucha y que hagan respetar sus derechos como estudiantes, que desde nuestra casa de estudio tenemos que hacer respetar todo lo que sea beneficio estudiantil. También la oportunidad fue propicia en este encuentro para la comunicación popular y alternativa para el diálogo con voceros de la comunicación popular de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora para comprender y para analizar también la importancia de esta convocatoria y el análisis de la coyuntura político-comunicacional en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, buenos días, mi nombre es Franger Moreno y vengo del municipio Fernández Feo, pertenezco a la parte de comunicación de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Desde hace tiempo venimos dando una dura batalla en la parte comunicacional, ya que siempre hemos estado un poco en desventaja con respecto a la posición que viene teniendo la derecha, que sí han utilizado muy bien las redes sociales en cuanto a la manipulación de información, guerra mediática y muchos factores que de verdad pues nos han costado bastante esfuerzo diario que hemos venido haciendo y que hemos podido ir levantando poco a poco, y lo hemos hecho a través de todos estos foros, de todos estos talleres que nos han abierto las puertas en el área de comunicación para poder nosotros agarrar más fuerza pues en ese punto a nivel comunicacional. La organización de las campesinas, de los campesinos, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora también ha venido estando en el ojo de la tormenta en lo que tiene que ver con lo que se ha venido denominando la guerra económica, que también afecta a la producción, afecta al abastecimiento de alimentos del primer orden para la población. Desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo se viene trabajando ese tema para avanzar sobre lo que es la consolidación del desarrollo productivo de la nación? Este es un tema bastante complejo y que diariamente nos ha afectado. Nosotros nos hemos visto prácticamente en esta dura batalla que nos ha costado bastante y todavía nos sigue costando la forma de poder ir levantando y desmantelando muchas cuestiones que han estado prácticamente, como se dice, ahí ocultas. Los campesinos siempre, diariamente, sufren lo que es la constantes amenazas, no se pueden denunciar las bandas que tienen controlada el contrabando, el narcotráfico, la guerra que hay, todo, sí, todo. Y entonces nosotros hemos sido víctimas como organización de una serie de atentados que nos han hecho y hemos venido alzando la voz desde hace varios años atrás con respecto a ese tema, pues porque nos están cazando y prácticamente asesinando a los líderes de esta organización, que son los que se la viven diariamente batallando en contra de este cáncer que es el que nos está consumiendo y es el que nos está prácticamente afectando duramente a la población y a todos nosotros, los venezolanos. Desde el Táchira, para Nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.